Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio rosa temprana. A ver, dejara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. ¡Ay! Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa. Tú que conservas agua de pozo y en tus mujeres el fiel rebozo, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.